quiero que me digas que si me quieres, si me quieres, dime si me has olvidado o es que tienes otro amor, amor. Quiero que me digas que si me tienes en tu mente, si me sigues recordando como la primera vez con pasión. Sigo queriendo, amor, amor, amor, te sigo esperando, amor, amor, amor, te sigo soñando y me estoy muriendo en esta soledad. Amor, amor, amor, te sigo queriendo. Amor, amor, amor, te sigo esperando. Amor, amor, amor, te sigo soñando y me estoy muriendo en esta soledad. Amor, amor, amor, te sigo queriendo. Amor, amor, amor, te sigo esperando. Amor, amor, amor, te sigo soñando y me estoy muriendo en esta soledad. Amor, amor, amor, te sigo queriendo.